¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando de viernesito. Estamos aquí en su casa, La Voladora Radio. Nos están escuchando en vivo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, acá en Amecameca. O también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Tenemos nuestras diferentes vías de comunicación, como es el Instagram, Twitter y Facebook, como La Voladora. Y tenemos un pequeño espacio para las noticias locales, que es La Voladora Noticias. Pues bueno, vamos a iniciar este PES Platicando. Saludo a nuestra querida productora Rocío. Y vamos a iniciar el programa de hoy con, esta lluviecita que acá en el Estado de México se está cayendo el cielo. Esperemos que no haya falla técnica. Y ya estamos completamente en vivo en cabina. El programa pasado estábamos transmitiendo desde Michoacán, ahora ya estamos de vuelta. Mi querido Quirol, estás de nuevo conmigo. Eres mi querida dupla. Hacemos una buena dupla, yo siento. ¿Cómo estás, Uli? Muchas gracias por invitarme otra vez. Muy buenas tardes para todo el auditorio. Transmitiendo acá desde el nuevo Reino de León. Acá ocupamos que nos mandes esa lluvia que te está cayendo allá. Sí, no, hasta con granizo. Yo sentía que le daban en la torre al parabrisas mientras llegaba a la estación. Pero, pues bueno, y está hermosa la música de fondo. Esta música de fondo la seleccionó nuestro querido Quirol TV y la estamos disfrutando. Y bueno, mi querido Quirol, pues ¿cómo va tu proyecto con todo lo que se viene en Quirol TV? Pues vamos avanzando, estamos tratando de trascender más allá de la barrera digital, de las fronteras digitales. Ya desde el semestre pasado estuvimos promocionando ahí algunas camisetas. Muchísimas gracias a todos los que ya se hicieron de una. Y para este semestre vamos a sacar algunos diseños nuevos y estamos haciendo pruebas con otros materiales, con bordados, con impresión directa y demás. Vamos a ver cómo nos va. Todavía es un hobby, esperemos que nos deje algo. Sí, fíjate que muy buenos diseños, muy veraniegas, muy, muy, muy buenas y están excelentes. Pues bueno, pues yo quería comentarte, mi querido Quirol, antes de entrar a lo que vienen siendo los temas que vamos a tocar, es ¿qué opinas de esto que los influencers o las personas que se dedican a lo que es redes sociales o al entretenimiento, tengan un poder tan fuerte que lo que te comentaba, ¿no? Fuera de micrófonos, que este pequeño, pues una discusión que se hizo en Twitter, en redes sociales, porque uno de los influencers o uno de los que tiene un canal de YouTube, le pidió su jersey al delantero del Celta, a Aspa. Y cuando se la ganó a este Navarro de Pumas, a un jugador, bueno, no sé, quiero saber tu opinión de que ¿tú qué crees? Que yo en lo personal siento que ya se están pasando de sus límites, porque yo creo que si va a haber un intercambio de jerseys es entre jugadores, porque es en el campo, ¿no? y yo creo que si lo puede organizar mejor él o la liga o estos eventos, pues puede haber una convivencia donde ahí sí ya se obsequie, ¿no? Como que más en su territorio que en el territorio del futbolista. No sé tú, ¿qué opinas, colega? Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que no era el lugar. Esta persona de la que estamos hablando es Isra, que es conocido, bueno, jugó en Murciélagos en segunda división. Ajá. Y saltó, digamos, a la fama, este Internet Famous saltó a la fama. Ajá. Creando contenido junto con el Whatever Tomorrow, con el Whatever Crew. Uh-huh. Isra, que está metido en el mundo del fútbol, él genera contenido al respecto de entrenamiento, tips y demás, tuvo esta posibilidad. La verdad es que desconozco el motivo exactamente, si iba por su propia cuenta o con qué empresa va, pero tiene acceso a la cancha y a la, decíamos la semana pasada, a la indiscutible figura del Celta, que es Iago Aspas. Uh-huh. Delantero gallego. Uh-huh. Y se junta esta situación en donde quizá hubiera habido la posibilidad de que en un partido normal los jugadores tienen dos o tres camisetas. Si hubiera sido así, tal vez en el vestidor se pudo haber hecho el intercambio. Iago, uh-huh, pues a él se la pidieron y la entregó. Creo que se hubiera visto mal si le negaba la camiseta a alguien, a cualquier persona, porque al rato vemos estos posts de el prepotente jugador español se niega a entregar la camiseta. Sí creo que transgredió su lugar Isra. Y pues nos quedamos con esta idea de que deja sin camiseta a un muchacho de Pumas, de los juveniles, que en el sentido estricto la merecía más. La verdad es que es un regalo y depende completamente de Aspas a quién decidió regalársela. Uh-huh. Pero sí creo que en una cuestión ética, una cuestión de respeto, Isra debió haber dado oportunidad a que la única camiseta que traía, bueno, quizá no la única, pero sabemos por lo que pasaron con su indumentaria la llegada a México, no tenía muchas camisetas para regalar y termina llevándosela a un muchacho que está haciendo su trabajo, ese es su trabajo, más allá de que nos guste o no. Uh-huh. Pero sí se percibe cierta injusticia. Claro. Sí, de hecho, bueno, el bochorno que pasó pues el Celta porque no llegó su indumentaria, no llegaron sus jerseys, y ya sabes que el aeropuerto de México pues está muy mal organizado y pues no llegó, quién sabe dónde están las maletas. Adidas se tuvo que, bueno, tú me comentaste la logística, yo no lo sabía, pero se tuvo que poner en contacto, dices que con Innova o no me acuerdo cómo me comentaste. Sí, de acuerdo a la información que se tiene, Innova Sport entró junto con el equipo de utileros, entró al quite y tomaron una camiseta Adidas de catálogo, una camiseta blanca con las el branding en blanco, una camisa negra con branding en blanco, que dicho sea de paso, está mejor que la camiseta de visita que el Celta presentó para esta temporada, y le pusieron en transfer la tipografía y el escudo y los patrocinadores. La verdad es que si no hubiéramos sabido, pasa completamente desapercibido, un uniforme bastante elegante. Y de hecho, imagínate, tiene más valor ese jersey porque fue muy improvisado, y de tan improvisado, pues es su rareza. Y entonces, pues imagínate, ha de estar súper cotizada una playera porque solamente la usaron los jugadores. Entonces, se lleva un muy buen regalo nuestro querido Irra. No soy Chema, ahí se pone en Twitter. Pero yo siento que él empieza a dialogar con algunos colegas en Twitter y se mete al quite también Wherever, ¿no? También les dice que no, que no deben de verlo mal. Y bueno, otro le dice es que una cosa es que vas a trabajar y otra cosa es que abusas de tu acreditación, y le empiezan a decir cosas. Pero pues yo creo que hay momentos, o sea, sí, él entra a grabar porque es su trabajo y todo, pero yo creo que hubiera sido más padre, como tú dices, en el túnel o en los vestidores, oye, una plática de 5 minutos y ya te da el jersey, o si no tiene, pues él tiene que ver la manera de qué darte. Pero ahí sí, no sé, sí fue ya fuera de lugar, ya yo creo que... Estoy de acuerdo contigo, no era el lugar, tal vez no era el momento. Al final, pues, a él no le queda más que defender su postura en redes sociales, sabes cómo se maneja en redes sociales, uh-huh, ningún comentario iba a ser razonable, y lo que sí es que quiero dar 100 puntos a Gryffindor, porque Wherever, su brother, lo entró a defender. En lealtad, 10 puntos. Ya después él subió cuando el América juega el partido amistoso internacional en Las Vegas contra Chelsea, subió una jersey, haciendo alusión que también pidió una jersey, que no es la jersey que con la que jugaron los chicos del Chelsea, trae un escudo en el pecho, un escudo dorado. Y esta jersey que mostró el Wherever, pues no lo trae. Entonces muchos se fueron con la finta de que, o sea, ya lo hizo por molestar el Wherever, y muchos se engancharon y le empezaron a tirar también de que por qué le quitó la playera y que no sé qué. Y lo interesante de esto es que uno de los juveniles del América, no recuerdo si es Lara, pues intercambia con Jack Grealish su jersey, se toma una foto. Y yo pensé que iba a ser una persona sumamente, pues, payasa, por así decirse, presumida, y que ni se iba a acercar a... Y se tomó el tiempo para una foto y le dio la... Ayer sí me quedé muy sorprendido cuando vi esa selfie. ¿Por qué? ¿Por qué pensabas que iba a ser engreído y payaso? Pues por el tipo de... ¿Porque es güero? No. ¿Porque se parece a Harry Styles? No. por el tipo de trato que le brindó a los jugadores, sentí que... Como que quería que no lo tocaran, que fue muy así de todo se quejaba en el campo, no sé. Bueno, pues es que si Ochoa llega y lo quiere levantar de un empujón, pues también contesta. Bueno, también se pone contra, pues, ¿qué, no? En la cancha no hay amigos, ¿no? Menos si trae la camiseta contraria. Pues bueno, no sé, me dio otra, bueno, y también por esas salidas a Las Vegas, ahí medio extrañas, y los altos gastos que hizo. Pues sí, me... Uy, discúlpalo por ser millonario. No, pero se me hizo raro, no sé. Pues estás acostumbrado a que jugadores de alto rendimiento, pues, tengan más... ¿Como cuidado? Alexis Vega. Nah, eso no es alto rendimiento. ¿Como el dúo Tamarindo? No. Yo digo otro tipo de jugadores. Bueno, que también vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo estos partidos amistosos que van a jugar... Tanto Chivas como el América, que ya jugó, y que dejan este tipo de partidos que sí se ven muy gigantes los jugadores de Europa, ¿no? Con una patada. Sí, que dejan. Ajá. Dinero. Sí, pues nada más. Pero estamos viendo ese tipo de partidos, y que yo, te voy a ser bien honesto, prefiero ver ganar al América uno de estos partidos, aunque sean amistosos, que un partido de liga, era lo que yo comentaba en Twitter. Sí, son partidos que no valen, no dan puntos, pero sí generan este marketing de decir, los equipos europeos, sabemos que en temporada de verano, en la pretemporada de verano, vienen a América, hacen giras en Estados Unidos, vienen a atender a un público que tienen aquí, que también después van a Asia, y dan la oportunidad de que equipos como Guadalajara, que hoy se enfrenta a la Juventus, sí, y América, ¿verdad?, que choque contra Chelsea, que choque contra el Manchester City. En partidos que no podrías ver fuera de esta situación, tal vez en la Champions Cup, que se hace también en verano, o son equipos que solamente te toparías en una instancia final de Mundial de Clubes. Entonces, ¿qué dejan? Dejan mucho, es importante. Prefiero que jueguen contra nosotros, o que jueguen con nosotros, a que jueguen tres partidos contra Orlando, Miami, Timbers y el Columbus Crew. Siempre será más importante que el fútbol europeo reconozca al fútbol mexicano como un mercado, si no deportivo, para llevar jugadores, al menos no de inicio, si lo haga en un mercado económico donde venden camisetas, donde se toman fotos y donde llenan estadios. No, pues sí. Bueno, colegas, pues terminamos nuestro primer bloque. Antes de irnos a una pequeña pausa, vamos con un pequeño anuncio. Senda Paraíso, venta de terrenos, 4,508 metros cuadrados, acceso frontal Camino Real, y 1,512 metros cuadrados, acceso desde el camino a San Juan. Ubicación, fraccionamiento campestre, Las Delicias, Atlautla, Estado de México. Contáctanos al 62-41-91-7045 y también a sendaparaíso.com o sendaparaíso@gmail.com. Bueno, vamos a una pequeña pausa. En un momento continuamos con Pez Platicando. De presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. De Federico Mompú a Federico Nietzsche, de Paquita la del Barrio, ¿me estás oyendo, inútil?, a Frank Zappa, de Amecameca, México, a Amán, Jordania, del Popocatépetl al Volcán de Fuego, de la música popular al punk rock. de Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán, de Chimalpaín a la Internet, de la música grupera a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6 y 18 minutos. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Y prepararse por los deslaves y desbordamientos. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Bueno, colegas, estamos iniciando el segundo bloque de Pez Platicando y con esa hermosa canción de... nuestro querido Quirol nos hizo la recomendación. De hecho, vamos a estar en un programa de Beat de la Orquesta de Radio Querétaro en próximas semanas. Y una de las canciones que hemos seleccionado es esta. Vamos a estar platicando con nuestro querido Anuar Sánchez sobre la música de Pez. Y vamos a platicar sobre Pez y más. Bueno, estamos transmitiendo por el 97.3 FM. Estamos también por www.lavoladora.org. Nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp Pez Platicando, Quirol TV, Ulileve o Radio La Voladora. También en Facebook estamos como La Voladora Radio y en Instagram. Y bueno, pasen también al Facebook para las noticias locales en La Voladora Noticias. Bueno, mi querido Quirol, pues, ¿qué te crees? Que no sabía esa pequeña nota que nos habías dicho de Guiñac, que no tiene la vacuna. A ver, coméntanos más. Sí, claro. En la semana se estuvieron dando, bueno, a principio de la semana las designaciones para el partido de estrellas que va a enfrentar a las estrellas de la Liga MX con las estrellas de la MLS, que va a ser la primera semana de agosto, a mediados de agosto, perdón. Y hasta ahí la noticia, digo, ya sabíamos, eran los ganadores del Balón de Oro en su mayoría. Pero trasciende el hecho de que André Pierre Gignac, delantero de los Tigres, no va a acudir al partido, no por lesión, no por ninguna situación de compromiso con su equipo, sino porque Estados Unidos no le da el permiso de viaje porque no está vacunado. Una situación que, bueno, generó polémica desde los que dicen que él es un ejemplo para las personas y que si él no se vacuna, entonces los regios no vamos a dejar que nos vacunen tampoco. Y no, creo que no va por ahí. Gignac habla al respecto de sus creencias. Él, como seguramente muchos saben, él procede de una, no quiero decir tribu, ¿verdad?, pero de una familia gitana. Uh-huh. en la zona sur de Francia, en las zonas cercanas a Marsella. Él es gitano, ¿verdad? Incluso hasta sufrió algunos problemas de discriminación allá en Francia, cuando jugaba todavía en la Liga Francesa. Y él, por sus creencias, ellos no se vacunan de nada, no contra COVID, no se vacunan contra nada. Pero claramente Gignac está bastante bien comido y bastante bien cuidado, pero me preguntaba yo si esta situación no transgredía alguno de los lineamientos del regreso posterior a la pandemia de la Liga MX, y justamente me encontraba una nota de W Deportes, no sé si es verdad, pero no quiero fingir que es mía, en donde Mikel Arriola comentaba que el protocolo para los equipos es presentar una PCR negativa. No sé si hasta la fecha lo siguen haciendo, esta nota es de enero. Pero no les piden, incluso se hace hincapié en que no les piden el certificado de vacunación. Me parece congruente, ¿verdad? Me parece congruente el que la vacunación es voluntaria y no se puede forzar. Más allá de que está demostrado, más allá de toda duda razonable, que las vacunas sirven, y si la mortalidad hoy es del 2% y la ocupación de camas de terapia intensiva es del 6%, a pesar de tener 20, 25% más casos que en las olas anteriores, es efectivamente una demostración de que las vacunas previenen las formas graves y la mortalidad. Pues llama la atención esto, Chiñac no estará viajando a Estados Unidos para el partido de estrellas, se quedará en México y me parece que en su lugar se va a designar a otro jugador. Perfecto, bueno, eso sí, no lo tenía claro. Bueno, ellos como liga dicen, demuéstrame que no tienes COVID, más no demuéstrame que te vacunaste. No los pueden obligar, no. Así es. Vamos con nuestra primera sección del programa. Vamos a platicar un poquito de videojuegos. Vamos a... Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Y bueno, el día de ayer, o no sé si creo que fue ayer, se cumplió un año que pues cambió de nombre el producto que consumimos, que es PS Fútbol, hizo esta pequeña transición. Y bueno, quiero preguntarte, mi querido Kirol, a un año de que pues ya no se llama o ya no quieren tener algún rastro de... del nombre de Pro Evolution Soccer, ¿qué nos ha dejado este año, en tu opinión? En mi opinión, siendo yo del grupo de personas que juegan offline, no me ha dejado nada. Este no es el juego que yo quiero jugar, esto no tiene las características que a mí me enamoraron de esta saga, que son, aquí antes todo era monte, esto, ¿verdad? Que era la Liga Master y que era el modo de editar. No tenemos eso, no estoy jugando el juego. Algunas personas que han intentado adaptarse a este nuevo cambio, lo dice muy bien InGame, este no es ya un juego AAA de $70, es un free to play, que desafortunadamente tenemos que entender que está centrado en los teléfonos móviles. Ayer lanzaron la actualización, la 1.1.4, y hasta el momento han seguido agregando contenido, haciendo correcciones para las versiones de teléfonos móviles, pero para consolas nada. Y qué decir de la Liga MX, que se anunció como partner oficial hace ya casi 6 meses, y tampoco tenemos nada todavía de contenido para el público mexicano. Bueno, tú llegaste a pensar que cuando se da esta transición, o sea, desde el día 1, que a estas alturas, a este tiempo, ¿iba a estar así el juego? ¿O pensaste que iba a haber mejores cosas o peores cosas? O sea, ¿a la actualidad llegaste a sentir que así va a ser? No, a decir verdad, no. En mi peor escenario posible, el escenario más devastador que me podía imaginar, era que el juego iba a ser completamente para jugarse online y que íbamos a tener la Liga Mexicana y que íbamos a tener... el contenido completo que teníamos de Liga Rusa, Liga Escocesa, etcétera, portuguesa y demás, holandesa, y que no íbamos a poderlo editar. Es decir, el peor escenario que me podía imaginar era que ya no lo íbamos a poder editar porque el juego iba a estar basado en la red. Es peor todavía de lo que yo imaginé. Esto es todavía peor del escenario que yo me planteaba como lo más devastador. ¿Por qué? Porque terminaría con mi proyecto y con el de muchos otros. Hoy la verdad es que hay poco contenido en las redes, en los videos que hay, en los en vivos que hay muy poco público. Y a pesar de que el vecino de enfrente está haciendo lo posible por no sacarle un tranco a Konami, está haciendo FIFA también las cosas pues de forma cuestionable. eFootball tiene un año hoy, cumple un año llamándose eFootball, y me parece que sigue de rodillas esperando a lo que pueda pasar en los próximos meses. Sí, de hecho yo también pensé que a estas alturas ya íbamos a tener la Liga Mexicana, a lo mejor no con sus actualizaciones, pero sí tener algo. Y pues como lo dije en el programa pasado, pues sí estoy preocupado porque no veo ni ni publicidad de fútbol en pues lo que viene siendo en el América, que yo esperaba que trajeran los números o algo en las porterías, no sé, yo esperaba algo diferente y pues estoy pues sacado de onda. Bueno, realmente estoy como preocupado porque pues parece ser que hasta el próximo año vamos a tener algo. Yo no sé cuál sea el plan, ojalá esté equivocado, pero yo cuando oía o leía en Twitter que la Liga Mexicana era hasta para el próximo año, en unos, como tú dices, en algunos escenarios que proponían los colegas, pues yo se me hacía muy exagerado, porque digo, ¿cómo van a desaprovechar si ya pueden usar pues la exclusiva? Bueno, ya tener la licencia, lo comentaron ellos. Entonces, ¿cómo no vas a aprovechar un producto que ya estás pagando? O sea, la Liga MX le vale, ¿no? Le están pagando. Pero sí, y llama la atención que le quitas la exclusividad al juego, a la otra marca que lo tenía, y después tú no lo utilizas para nada. Ahora no podemos tener, al menos actualizada la liga, en ninguna de las dos alternativas de mercado que tenemos. Uh-huh. Y al respecto de las demás alternativas que surgieron, pues también parece que han bajado las revoluciones. Uh-huh. Hubo algunos meses bastante movidos en el lanzamiento de eFootball y el lanzamiento de las otras franquicias. Uh-huh. Pero de repente parece que estamos suspendiendo todo hasta después del Mundial. El problema es que falta medio año para el Mundial. Mucho tiempo y bueno. Otra de las cosas es que se celebró el tercer aniversario de esto de TUDN y mostraron, vi un video donde muestran todo lo que ha trascendido en estos años que han hecho esta fusión con Univision o allá con la televisora de América, de Norteamérica. Telemundo y Univision. Ajá. Y muestran el torneo que se hizo con FIFA, o sea, el torneo, esta liga, pues de eSports, y yo pensé, cuando empecé a ver esto, porque pues, la verdad lo tenían mudo, ya te digo que no me gustan los comentarios de los narradores, y llegué a pensar que estaban hablando de fútbol, entonces le quité el mute y no, ya me di cuenta que era un video relacionado con las historias que han tenido sobre esta fusión y en estos 3 años. Entonces, pues no sé, es un momento que estamos viviendo aquí los mexicanos, que digo, bueno, yo como consumidor de fútbol o de peso, yo pensé que íbamos a tener algo genérico mínimo, ¿no? Ahora, como consumidor de FIFA, ¿te imaginas qué han de estar diciendo? O sea, ¿para eso nos quitaron el juego? O sea, ¿para eso nos quitaron la licencia? Entonces, o sea, no les estás dando ni a los consumidores de la competencia, ni a tus consumidores, nada. Entonces estoy muy muy sorprendido de las estrategias de los japoneses. Sí, bueno, lo dices planteando que hay una estrategia, la verdad es que parece que no la hay. Y si me permites, quiero mandar un saludo a Valdo Zambrano y a Froilán Valdera, lateral izquierdo y volante de contención de la Liga Heterogénica, que me están diciendo que van a meter un hachazo si no los saludo. Ah, bueno. Y sí, y parece que hicimos un Bayern Múnich, ¿no? Hicimos como... Me pongo la camiseta, ¿verdad? Me pongo la camiseta de eFootball, estamos platicando. Hicimos lo que hacen estos equipos poderosos que le quitan a sus mejores jugadores. Somos el Bayern y el Borussia. Le quitamos a su mejor jugador y lo banqueamos. Es decir, no lo vas a usar, no lo voy a usar yo, pero tampoco lo vas a usar tú. Seguramente hay cuestiones de derechos de autor o debe haber problemas con los contratos de Chivas, Tigres, Pumas, que no ha permitido que esto avance. La otra cuestión también es, no sé, Konami, qué tanto dinero estará ingresando por esta situación. Quizá la empresa no está económicamente tan bien, al menos en el área que a nosotros nos interesa como quisiéramos, como pensamos que lo está. Uh-huh. Y tal vez el mundo está cambiando y los patrones de consumo están cambiando, y tal vez somos nosotros los que tenemos que entender que lo que nosotros jugamos ya no es lo que a la empresa le deja, y que tal vez no puede emplear a sus trabajadores en este fanservice que nosotros queremos de Liga Master. Uh-huh. y de juegos y de 11 contra 11 y demás. Uh-huh. Esperemos que al menos nos den lo que lo hemos platicado, si ven los programas anteriores donde hemos platicado, ¿qué es lo que quiere la nuestra generación, los treintones? ¿Qué es lo que queremos? Queremos un juego que nos deje jugar. Uh-huh. Y la verdad es que si no nos dan licencias, no nos dan uniformes, no nos dan balones, no nos dan marcadores, estadios, solamente que nos den la libertad de nosotros modificar eso. Se ha hecho a esas alturas ya por 2 décadas. Bueno, ahora vemos que pues está sumando FIFA 23, ¿no? Y pues estamos viendo algunas face y algunas cosas. A pesar de que no consumimos la competencia, bueno, en mi caso no la consumo, pues sí, me sorprende que no hayan cambiado de nombre, porque se supone que iban a cambiar este año de nombre y ya no se iba a llamar FIFA. Y de hecho creo que hasta había un rumor de que Konami estaba haciendo algunos enlaces para tener algunas licencias de Qatar, o sea, entonces del mundial que se venía. Entonces ya no sé, ya me perdí, ya no entendí. Quizás la cosa va por ahí, no sé cuándo es el próximo congreso de la FIFA y cuándo habrá elecciones. Uh-huh. Pero creo que están apostando a dejar todo para después de Qatar. No sé si la FIFA vaya a salir limpia después del Mundial de Qatar. La verdad es que hay muchísimas irregularidades y la gente importante en FIFA y en UEFA a lo mejor va a tener que dar algunas explicaciones después del torneo. Desde el nombramiento de la sede, los intentos de cambio, el forcejeo de la UEFA con algunos de los equipos más económicamente poderosos, quizá están frenando todo esto. Uh-huh. La nueva licencia de la FIFA, quizá lo más llamativo que se ha presentado en el último par de semanas es la inclusión de ligas femeniles en este próximo FIFA 23, que sí, según entendemos, está próximo a cambiar de nombre y llamarse ahora EA Sports FC. Mm-hmm. Pues bueno, entonces a lo mejor todavía tiene un poquito la licencia y la va a exprimir. Bueno, el nombre de FIFA lo va a exprimir lo que más se pueda. ¿Sabes qué sí me gustó de esto, del movimiento de FIFA 23? Que nada. Va a haber algunas carátulas, bueno, portadas de jugadoras en estos tiempos donde por lo regular encontrabas algún jugador, ahora van a ser jugadoras, como tú lo dices. Y eso pues está bien, ¿no? Que se le dé la importancia al fútbol femenil. Claro, ayuda a visibilizar el fútbol femenil por los motivos adecuados, no por esta situación que lamentablemente estamos viviendo en México en estos días, que parece que ya ninguna selección se está salvando de escándalos. Uh-huh. Los motivos adecuados, espero que podamos tener después una edición FIFA 23 con Katy Killer en la portada. Pues bueno, colegas, con esto cerramos. Antes de cerrar la sección, se vienen... lo que viene siendo Option Files, porque como todavía estamos consumiendo lo que es PES 2021, platícame de eso, colega. Lo que tenemos en este momento es PES 21. PES 21 está vivo con las limitaciones que pueda tener. Uh-huh. Lamentablemente ahorita, bueno, tuvo algunos problemas técnicos, editemos PES y va algo rezagado con el trabajo. Esperemos que nos pueden traer los muchachos este semestre. Pero, por supuesto, se tiene ya la confirmación de que Abel Petris está trabajando en un option file para esta apertura 2022. Uh-huh. Ya ha estado publicando algunos avances en su cuenta de Twitter. Para los que no lo siguen, es @petris-17. Y está en trabajo conjunto que hace con Pencho Galleta, que encuentra en @PenchoGalleta-21, me parece que es. Si no, ahorita se los confirmo. Está como, lo encuentran como Taquito de Barbacoa. Exacto. Están publicando los nuevos uniformes que los equipos, bueno, ya terminaron de estrenar, y algunos rostros ya como del Petre, como Salvio, que está actualizando ya la base de datos de jugadores. Por supuesto que hay que seguir a los demás editores, al equipo de PES Kids, a Chanoval y a los Flores, que también están haciendo un gran trabajo, lanzan un extraordinario option files. Hay que descargar los dos, hay que apoyar a los editores y a muchos más. Que si nos siguen en la cuenta de Twitter @QuirolTV, nosotros le damos dentro de nuestro alcance, no somos tan populares, pero al menos ahí pueden encontrar un acervo de cuentas de creadores de kits de Sudamérica, de Europa, de Asia y demás, y somos el lugar perfecto para centrar todas sus búsquedas. Así que síganos en @QuirolTV, ¿por qué no? Ok, colegas, con esto cerramos. Es hora de hablar de PES. Son un rico. Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues antes de pasar a la siguiente sección, mi querido Quirol, tú vamos a jugarle hacia los escenarios buenos y malos de fútbol. ¿Tú crees que haya algo? Bueno, vamos a pensar un buen escenario. ¿Que hacen algún tipo de licencia conjunta junto con eSports y Konami para realizar un juego, no el mismo juego, sino que cada quien por su lado, del mundial que se nos viene? ¿Tú cómo lo verías eso? No, me encantaría poder jugar el mundial. ¿Pero lo ves real? Algo que hizo muy bien. No lo veo factible. Las empresas están completamente segmentadas, tienen su mercado. FIFA es muy superior en ventas y en popularidad a PES. Lo he dicho una y otra vez aquí en este canal, en este medio. FIFA es para los jóvenes y PES es para los viejos. FIFA es para los que quieren acción, goles y emoción. PES es para los que nos gusta poner dos contenciones y jugar y hacer la salida a la golpeana y demás. PES es, o lo era, un simulador de fútbol, y FIFA es más un juego de fútbol con más acción. Ellos tienen sus mercados, creo que no les conviene en este momento aliarse. Creo que la competencia está cantada y abierta. No aliarse, sino que, por ejemplo, que FIFA diga, ¿saben qué? Les voy a dar los derechos a ambos. O sea, no es. Creo que eso sí es cercano. Creo que el futuro cercano de las licencias, ahora que FIFA, pues ya no, el juego ya no podía, eSports ya no va a poder utilizar el nombre FIFA. Creo que precisamente la FIFA va a eso. Si uno le daba un peso y el otro le daba nada, pues ahora le va a cobrar 75 centavos a cada quien y le va a vender la licencia a los dos, y que ellos se despedacen en su capacidad de desarrollar y de ganar clientes. Creo que el futuro de los equipos va a ser ese, la reducción de las exclusividades y el compartir licencias para que cada quien haga lo que mejor sabe hacer. Sabemos claramente que FIFA sabe hacer algunas cosas muy bien, muy coloridas, muy brillantes, muy bien vendidas, y PES sabe hacer otras cosas muy bien, muy en lo mecánico, en lo estructural, en lo físico. Quizá el marketing es claro que no es lo de ellos. Pues yo espero que el próximo mundial tome la decisión los directivos de FIFA de ya no tener exclusividad en el mundial, y que pueda vender los derechos para un videojuego tanto para Konami como para eSports o para otras compañías que quieran hacer algún videojuego del mundial. Pues bueno, ¿cómo se extraña aquel FIFA 98 Road to World Cup, cuando podías jugar todo el eliminatorio y después el mundial? No, pues es que sería algo maravilloso que pudieras tener un juego independiente, pero solamente del mundial, hecho por Konami, con esta esencia de pues de la jugabilidad y la física del balón que tanto nos llena, ¿no? Claro, y poder ir y perder en Trinidad y Tobago. Sí, no importa. Bueno, colegas, vamos a la siguiente sección, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Ahora sí, me he convertido en ti, sin trazos que seguir. Bueno, colegas, pues bueno, vamos a platicar un poquito de fútbol real. Pues hoy se da a conocer la noticia de que hay un rumor del acercamiento de Chivas. ¿Qué rumor? Con Mohamed, porque pues ya fue cesado del Atlético Mineiro. Y bueno, ¿tú cómo verías esta incursión de Mohamed como técnico del Guadalajara, mi querido Quirol? Bien, Mohamed es un gran técnico, lo ha demostrado ya en México, con América, con Cholos, algunas aventuras ahí no tan buenas. Al principio de su carrera estuvo con Monarcas Morelia, pero en general es un buen técnico. Sí es un tipo difícil, lo ha sido siempre, toda su vida, desde que estaba muy joven, jugaba en Huracán, en su carrera como futbolista. Es un tipo que tiene este carácter duro, pero como futbolista y como entrenador siempre ha priorizado jugar bien, tratar bien la pelota, ser ofensivo. Creo que es un buen entrenador. No sé si Guadalajara en este momento, digo, no está pasando el mejor momento con Ricardo Cadena. Creo que es una opción, creo que Mohamed siempre es una opción para el fútbol mexicano y que él siempre ve al fútbol mexicano como su primera alternativa para volver a esta que es, no dudo que lo considere así, como su segunda casa. De hecho, a mí me gustaría que hasta fueras director de la selección mexicana. Me gusta mucho su estilo, pero bueno. ¿Cómo ves este fichaje de Pumas? Que yo no sé cómo, me duele en el alma ver que Pumas, que es, se supone que estaba escuchando que estaba a punto de quebrar, que si no lo vendían, y ahora resulta que trae a Dani Alves, y el América no puede traer a una bomba como este tipo. ¿Por qué? Porque es un jugador ganador, sí, con sus años, pero ganador. ¿Tú qué opinas de esta incursión de Dani Alves al Pumas? Bueno, es una bomba por lo que representa Dani Alves. Es un jugador pues de ya casi 40 años, tiene 39 años, que me parece que los cumplió recientemente. Viene a la última parte de su carrera, quizá pudo haber ido a la MLS. Me parece que este contrato de 2 millones por 2 años no es un contrato escandaloso. Creo que, la verdad es que creo que cualquier equipo de la Liga MX lo pudo haber solventado. Creo que termina convenciendo Pumas a Dani por otros factores. Es un tipo alegre, pasional. Creo que le vendieron bien el club. Creo que le vendieron bien el proyecto, el estadio, este folclore que tiene el Club Universidad. Y vamos a ver qué puede aportar. Vino alguien, digo, quizá en menor proporción, pero por ejemplo el ecuatoriano Valencia vino también en la misma posición con Querétaro. No tuvo los destellos que tuvo en su carrera en Europa. A ver cómo le va a Dani. Okay. ¿Tú lo ves bueno? O sea, okay. si tú fueras directivo de cualquier equipo mexicano, ¿sientes que viene a sumar o viene solamente a hacer un gasto? Por 2 millones de dólares, 2 años, viene a sumar. Por supuesto que sí. Perfecto. Ok, ahora vamos con este tema de la selección mexicana. Cada semana salen situaciones de la selección de diferente índole. Colega, no puede ser posible que apenas nos estamos secando la cara o levantando con nuestros pedazos sobre las eliminaciones de varonil y femenil de los olímpicos y de los premundiales, y ahora salen con que a días de iniciar el torneo sub-20 en Costa Rica hay un escándalo que no está claro, donde separan a todo el cuerpo técnico. Se supone que ya hay una baja de alguien, no recuerdo si es un preparador físico, no recuerdo, pero esto, si no lo aclara la federación, va a ser una bola de nieve donde va a estar involucrada gente que es inocente, yo así lo veo. Sí, lamentable la situación, como diría nuestro prócer don Federico Lobo. Ay no, cuánto caos, cuánta destrucción. No salimos de un problema cuando ya estamos en otro. Y cuando desayunamos el miércoles con la noticia adelantada por René Tovar, el editor de los portales de ESPN, y después con el seguimiento de Martín del Palacio, periodista independiente, seguramente algunos lo recuerdan en su época en Medio Tiempo, ahora ligado a la NFL, anunciaban que Maribel Domínguez estaba siendo separada junto con todo su cuerpo técnico de la selección mexicana juvenil de la sub-20, y la información se manejó en dos vertientes. Primero, parecía que ella era la indiciada en una acusación. Según se dice, una jugadora mandó una carta hablando sobre situaciones de acoso y abuso sexual, y después la versión parecía moverse hacia un miembro de su cuerpo técnico que fue directamente destituido. Hubo una rueda de prensa donde John de Luisa pues evitó hablar del tema porque la investigación está en curso. Creo que, más allá de que se vio mal, parece que evadió el tema, creo que fue correcto. No abundaron un tema de información suficiente. Lo que sabemos hoy es que Roberto Melville, un preparador físico, ha sido destituido, y hasta el momento no se sabe el alcance, el conocimiento o la participación del resto del cuerpo técnico de Maribel Domínguez, pues que lamentablemente ve manchada así su figura y su legado. Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6:49. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales. www.gov.mx/cenapred. Y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Bueno, colegas, con esta intensidad estamos iniciando el último bloque con excelente música que nos recomendó nuestro querido invitado Quirol TV. Y pues bueno, seguimos aquí en Pez Platicando. Ya saben, los contactos es Pez Platicando en Twitter, Ulileve, Quirol TV. También estamos como La Voladora Radio. En Facebook es La Voladora Radio. En Instagram igualmente. Bueno, colegas, pues seguimos platicando con nuestro querido invitadazo. Y a estas alturas, mi querido Quirol, vamos a platicar antes de ya cerrar este gran programa sobre una de las series. Bueno, vamos a la sección La Recomendación de la Semana. Porque esto es para ti. La Recomendación de la Semana. Presta oídos. Bueno, esta recomendación es de parte de nuestro querido invitado, Quirol TV. Son tuyos los micrófonos, colega. Sí, gracias. Platicaba fuera del aire que les recomiendo. Estuve viendo una miniserie que está en Netflix, se llama Clark, y trata sobre Clark Olofsson, un criminal, asaltabancos y demás, un vividorcillo sueco en el que está basado el concepto del síndrome de Estocolmo. La serie tiene nada más, son 8 episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno, protagonizado por uno de los actores que está tomando más fuerza en estos últimos años y que es el sueco Bill Skarsgård, que es hijo de Stellan y hermano de Alexander. Seguramente el gran público hoy lo recuerda como el actor que hizo el nuevo payaso Pennywise en la más reciente adaptación de It. Si tienen oportunidad de verla, es una serie con contenido fuerte, trata sobre cuestiones de crímenes y demás, y la vida de un tipo que pues, es un sociópata, ¿verdad? Pero vale la pena por lo bien realizada que está y por el enorme papel de Bill Skarsgård. Ok, colegas, ahí está la recomendación de la semana. Ok, colegas, ahí está. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, pues ya estamos por terminar este pues platicando, pero antes de despedirnos, pues ya saben, queremos que sigan a nuestro invitado. Colega, pues vuelve a decir todas tus redes sociales para que te sigamos. Sí, les agradecería mucho, particularmente que nos sigan, que se suscriban al canal de YouTube. Estamos luchando contra el algoritmo para tratar de llegar a más gente. Nos encuentran como Quirol TV. Estamos ya pasando la cuenta de los 2200 seguidores. Este último año hemos crecido más que nunca y nos encuentran en Instagram, en Twitter, que es nuestra red principal, y en Facebook, en todas ellas como @QuirolTV con K. Perfecto, igualmente, colegas, pues un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas que nos apoyan, a los que nos apoyan en los podcasts, que descargan en nuestra parrilla de La Voladora Radio los podcasts y pueden escuchar el programa, revivir estos momentos. Y bueno, también pueden seguirme en lo que viene siendo en Ulileve, pues platicando, igual en el canal de YouTube que he estado transmitiendo algunos directos con Chelsea en mi Liga Master, que se llama pues platicando. Y pues bueno, nos vamos a ver el próximo viernes para platicar más de PES, de lo que viene siendo fútbol real, de las diferentes secciones como la recomendación de la semana. Y pues una vez más les agradezco a todos su gran apoyo, a nuestra querida productora Rocío y a nuestra casa La Voladora Radio. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue PES Platicado. En esta PES plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESplaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.